direto pode matar o seu coração. Água de beber. La identidad de nuestra ciudad está en la arquitectura, arte y música. Los últimos minutos de nuestro programa, nuestro estudio Félix Ortega se ilumina con el arte de los músicos cordobeses. Música, maestro. Ebria de palabras y poesía. El extraño bazar del amor junto a la mar, la perla triste y sin par, le tocó por suerte agar. Agar de tanto tenerla, al pecho de tanto verla, agar llegó a aborrecerla, majo, tiró a amar la perla. Y cuando agar venenosa, de inútil furia y llorosa, pidió al mar la perla hermosa, dijo la mar borrascosa, quisiste torpe, quisiste con la perla que tuviste, la majaste, me la diste, yo guardo la perla triste. Vierte corazón tu pena donde no se llegue a ver, por soberbia y por no ser motivo de pena ajena. Llega el extraño bazar del amor junto a la mar, la perla triste sin par le tocó por suerte agar. Agar de tanto tenerla, al pecho de tanto verla, agar llegó a aborrecerla, majó, tiró a amar la perla. Y cuando agar venenosa, inútil furia llorosa, pidió al mar la perla hermosa, dijo la mar borrascosa, quisiste torpe quisiste, con la perla que tuviste, la majaste, me la diste, yo guardo la perla triste. Vierte corazón tu pena, donde no se... Escuchando con mucha atención esta canción y la verdad que me ha llegado al alma, porque la escuché días antes y me gustó mucho. Y he querido invitar a esa voz femenina aquí a la radio y que nos cuente pues cómo va su vida musical. Una persona muy vinculada con la música en todos los sentidos. También es profesora de música y, claro, pues una persona muy inquieta. Y le agradezco mucho que haya sacado un ratito de su tiempo para venir a conversar un ratito con nosotros. Gladys Rockin, buenos días. Buenos días, Ale, muchísimas gracias. A mí me gustó invitarme. Mucho esta canción. Pero qué bonita que salió, Fue muy emocionante. Fue muy emocionante porque es una canción que le puso música Rafa Vocero sobre un poema de José Martí. Y José Martí, todo cubano, es nuestro amor. Lo conocemos desde muy pequeños. Muy bonita canción, la letra, la música, estupenda. Y tu voz también en ese tono un poco más bajo que habitualmente cantas, pero que sonó muy bien. Gracias. A mí me gusta mucho, En un espectáculo que hiciste en el On Rock también cantaste en esa voz. Digo, wow, qué ductibilidad en la voz, qué fuerza, ¿no? Es una voz más grave, más hablada, sin tanto altos ni gorgoritos ni nada. Muy limpia, muy hablada. Te he robado un poquito de tiempo porque estos últimos días tienes mucha actividad, mucho ensayo, mucho trabajo con grupos musicales. No paras, ¿no? No paro, pero bueno, que sea así todo. Pues sí, ahora mismo nos vamos a ensayar a Pozo Blanco, que estrenamos el día 9, Caravan Band, y es un espectáculo de rock and roll. Con varios músicos de toda Andalucía. Somos 13. Así que va a ser bastante bueno. Oye, ¿cómo se vive entre músicos? Pues una maravilla. ¿Verdad? Porque estamos hablando de lo mismo siempre y nos entendemos. Oye, y eso que los músicos están así en grupo, cantan canciones que se les ocurre y conviven con la música en cada instante, eso debe ser grandioso, ¿no? Es muy bonito porque en este caso coincidimos con músicos que ya hemos trabajado antes y la comunicación, el feeling es inmediato porque nos conocemos y sabemos a dónde vamos, ¿no? Uh-huh. Y nos enganchamos enseguida. Y también el descubrimiento de otras personas que no habíamos trabajado nunca juntos y la fluidez de lo fácil que ha llegado a ser, ¿no? Que está haciendo. Lo hermoso que la música ayuda en el sentido de unir a la gente, de hacer comunidad, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, o sea, al final das gracias por esas comunidades de artistas, de músicos, que al final la vida te los va poniendo, ¿no? Te va dando la oportunidad de conocerlos a través de la música y al final descubre que detrás de hay grandes personas, ¿no? Y eso se nota. Oye, y en ese trayecto de tantos años de música, ¿cómo lo ves hoy en día? ¿El rock sigue estando vivo a pesar de otras modalidades musicales, no? Sí, bueno, todos los estilos están vivos, aunque no se escuchen en la radio, ni se escuchen en la tele menos, ni en nada. Pero eso no quiere decir que no sigan vivos. A ver, la industria tira para lo que les interesa en cada momento. La música rápida, fácil de usar y tirar, como todo lo que consumimos hoy en día. Que todo es, ya sabes, comida rápida, usar y tirar. Comida basura. Comida basura, todo es así, sí, ¿no? Sí. Mucho, y al final te encuentras con que tienes el cesto de la basura y dices, no he hecho nada, pero lo tengo a tope, ¿no? Los viejos rockeros nunca mueren. Sí, los viejos rockeros nunca mueren y los jóvenes también. Los jóvenes, hay mucha gente joven. Los y jóvenes a mí rockeros tampoco. Me está sorprendiendo mucho. No. Gente muy jovencita, adolescentes, que se ve que en su casa han escuchado rock and roll y están saliendo unas generaciones muy interesantes. Oye, y los viejos rockeros que nunca mueren, hay viejos por ahí que viven con una guitarra en la mano y eso es genial, ¿no? Aquí tengo uno aquí al lado que se está haciendo el remolón. Remolón. Hola, Ale. Hola. Okay. Y ese viejo rockero también como apoya todo, ¿no? Claro. Claro, tu micrófono. ¿Este de aquí? A ver, ¿hola? Ahora, gracias. Gracias. Hoy estaba retirado. Me he levantado totalmente absorto. ¿Estás agotado? No, al revés, pensando un montón de cosas y muchas veces esas cosas hay que imaginarlas, visualizarlas para que luego ocurran. Entonces te quedas como un poquillo que va, porque estás en otro lado. Si me saludas por la calle a lo mejor no... No te enteras, ¿no? Sí, a partir de ahora hasta el día 9 que sea el estreno en el Teatro Silo de Pozo Blanco. Será el estreno de Caravan Band. No, Rock and Roll Caravan. Rock and Roll Caravan. Paco va a estar así. Sí. Oye, yo creo que es bonito lo que acabas de decir, que a veces en nuestra vida personal no lo hacemos habitualmente. Es como dibujar lo que tú quieres que sea, ¿no? Es que de hecho habría que dibujarlo y escribirlo, hacerlo de alguna manera que tú mismo puedas reconocer esa idea que tú has tenido o ese proyecto, aunque la palabra proyecto sabes que no me gusta, uh-huh. Y a ti mismo recordártela y hacerla realidad. Es que es así, es psicomagia en el fondo. Nosotros en Paradigma, desde que empezamos con este proyecto, nos imaginamos una emisora llena de gente y la gente haciendo uso de la radio como algo propio. Eso lo imaginamos y ojalá que algún día sea así. Será, ¿no? Será. Será así. Bueno, está siendo ya, ¿no? Intentamos. Sí, hay que sentirlo. Hay que sentirlo. Si fuera una cosa material, pues sería tocarlo, olerlo, sentirlo. Pues un proyecto de ese tipo, igual. Tienes que sentir que ya ha ocurrido. Uh-huh. Y además que cuando hablo con Paco muchas veces está de fondo la guitarra porque él siempre está con su guitarra en la mano. Es que es una manera de meditación, si te paras a pensar. Sí, sí, y hay momentos que te pones a tocar, empiezas a calentar la mano y después dices, madre mía, si ha pasado una hora y media, porque los pensamientos están influenciados por lo que estás tocando ya de una manera mecánica, pero que sale de ti y eso se te retroalimenta y te lleva a otro universo. Cuando se canta también, ¿no, Gladys? Sí. Más potente sí, aún, lo que potente, canta, mucho ¿no? más potente. Cuando se canta tu instrumento, la voz, es tu cuerpo, es tu alma, es tu espíritu, es tu cerebro también, es todo. Es todo, ¿no? Entonces, pues estás ahí dejándote llevar por lo que estás sintiendo en ese momento, tu cuerpo físico, tu cuerpo mental, tu cuerpo espiritual, todo. la vibración es la que te lleva. Sí, y encima eso, claro. lo más bonito de eso es que la vibración de la música hace que te sientas de otra manera. No sé si después Javi o Gonzalo pueden buscar otra pieza musical de Gladys que la podamos escuchar así de fondo, ¿sí os parece? Gladys, se transmite la música actuando en un escenario y también se comunica la música enseñando. Oh, sí, por supuesto. No hay cosa más bonita. Hay dos cosas que me gustan a mí mucho en la vida. Cantar, y otra con la que más disfruto, es dando clases. Y no me gusta decir tampoco la palabra dando clases, ¿no? Ya. Sino acompañando a esas personas, acompañando a esos alumnos a crecer como artistas. Oye, eso, fíjate que interesante lo que dices, porque en vez de enseñar, extraer lo que tiene ese alumno y lo manifiesta a través de la música, ¿no? Claro, todos tenemos cosas buenas. Muchas veces no saben ni que lo tienen, por eso. Pero sí sienten la inquietud de que quiero cantar. Y a lo mejor tienen muchísimas cosas que hay que solucionar, pero se va haciendo. Y cuando ya lo logran y se suben al escenario y cantan, se sienten tan felices que esa felicidad es la que me da a mí toda esa gratitud. ¿Subimos? ¿Tiene plan? Personal, quizás someone to hear your prayer, someone to dare. You need to confess, I will deliver, you know I give forgiving. Without the tone face. Esa música, esa guitarra que suena ahí, Paco. ¿Cómo suena, eh? Así que suena, ¿eh? Cuando te escuchas así, como suena tu guitarra. Pero es que, ¿qué sientes? Es que no, verá. Estaba ahora mismo pensando que no lo había ido nunca por auricular este tema. ¿Tú fíjate? Digo, no. Entonces digo, escuché. Siempre sí, en un monitor, ¿no? Claro, en los monitores del estudio, pero nunca. Y dice, uy, mira, sí, es verdad que puse una guitarra que iba del lado izquierdo al derecho. Y dice, esto es curioso, tío. Redescubriendo el tema. Qué bueno. Y también Paco inventa, construye, hace guitarras. Intento ahorrarme luthier, que es otra cosa. Lo que hago es, bueno, lo que son los ajustes más básicos de guitarra como usuario, ¿no? Para intentar ahorrar un poquillo, porque si no. ¿Hay una historia todo con algo de whisky por ahí, en la caja de whisky? Tenía una caja de vino, la Winboss, que me hizo Cristóbal Rodríguez, Chris Ross Guitar, que está allí en Montalbán. Esa fue la primera que tuve, pero es que era muy grande, ¿no? Entonces era un poco incómodo llevarla. Y después la que tengo es un cigarro hecha con, que me la hizo también Cristóbal Rodríguez, con una caja de puro de Honduras, ¿no? Esa es la hondureña. Eso. Y con eso para tocar con el day. De hecho, en el tema este estaba eso que se oye. ¿Ah, sí? Eso está hecho con la caja de puro. A ver si lo podemos escuchar, a ver. ¿Cómo suena? Súbelo un poquito. ¿Eso? No. Es que ya en esta parte. Ah, ya no está. En fin, vamos ahí desgranando la música de una manera tan hermosa, ¿eh? Oye, ¿y cómo va eso de enseñar? ¿Va bien? Pues va súper bien. Soy una persona súper feliz enseñando. Y bueno, sí, lo que tenía que comentarte era que este curso, bueno, este año, el curso 24-25, nos hemos trasladado. La escuela Yo Canto se ha trasladado a Actúa Córdoba, que es la escuela de cine y teatro. Estamos compartiendo. Está ubicado en la calle Fray Luis de Granada, número 6. Frente de la librería Luque. Sí, vale. Frente por frente a la librería Luque. Ahí vaya a ver que pone Actúa Córdoba. Es un sitio muy agradable. Estamos dentro de artistas. Ahí están dando cine, teatro, teatro musical. Tenemos colaboraciones también. Ellos les dan, ellos nos ofrecen a nuestros alumnos, le dan interpretación. Y nosotros les damos a sus alumnos teatro musical. Eso es impresionante, ¿no? Impresionante eso. Y es una convivencia muy, muy bonita. Sí, porque al músico, al cantante, le falta esa interpretación, ¿no? Sí, sí, lo están disfrutando muchísimo porque de verdad que les hace muchísima falta. No solamente es entrenar la voz para que la voz funcione correctamente, claro. Y después que la canción pasa por repertorio, por el pianista, para que se desarrolle musicalmente, pero también necesitan esa parte de interpretación para que sepan cómo moverse en el escenario, pero siendo auténtico, trabajando sus emociones también. Gestión de emociones. Eso es interesante, ¿no? En la música. Es. Si estás un día así que no estás bien y no sé qué, y tienes que cantar, ¿no, Gladys? Mira, el mayor. Yo siempre digo que el mayor actor es el cantante. Porque tienes un concierto y todas las canciones, bueno, normalmente cada canción es una historia diferente. Y tienes que enfrentarte a esa historia y conectar con esa historia, y cuando se acabe esa ya vas a otra historia. Y a lo mejor no tiene nada que ver con las que has cantado anteriormente. Ponerte el pijama de esa canción, que como si fuera un pijama, y sentirte cómodo con él, además. Y hacerlo tuyo. Que no sea una cosa fingida, que estoy fingiendo esta emoción, no, que llevártelo a tu terreno emocional. Eso es impresionante, porque además tiene que ser en pocos minutos. Eso es nada, en segundos. Sí. Eso tienes que tenerlo bien estructurado, bien aprendido, sobre todo bien conocerte bien qué estás transmitiendo con esa canción, qué quieres decir tú con esa canción. Yo en eso me doy cuenta en los cantantes, que a veces tienen una técnica muy bonita, pero no expresan ni comunican. No, después no dicen nada. ¿No? Claro. Sí, hay cantantes que son maravillosos, pero a mí me aburren, porque si no me llegas al corazón, claro, no me sirve. Entonces los alumnos que van a ir a Actúa, Yo Canto Córdoba. Sí, pero el grupo es... El grupo se llama Actúa. Actúa. Actúa Córdoba. Entonces en ese grupo pues enseñan todo lo que tiene que aprender uno, que una persona, un niño, un joven que quiera sentirse músico y expresar lo que siente, ¿no? Sí, sí. Eso es motivante. Muy motivante. Y ya te digo, la colaboración está siendo genial porque nos estamos nutriendo uno del otro. Nosotros con teatro musical, apoyándolos a ellos en teatro musical y ellos apoyándonos a nosotros en interpretación. Así que este programa que vais a hacer, que ahora estáis ensayando, ¿va a ir para rato? ¿Va a estar tiempo? Lo de Rock and Roll Caravan, ¿te refieres? Sí. De momento, el día 9 estrenamos allí en el Teatro del Siglo de Pozo Blanco, lo que es el espectáculo, y la verdad que ni siquiera nos hemos hecho a la idea de alguna continuación, pero si la hay, pues estupendo. Tendrá buena pinta. Es que muchas veces hay que volcarse al 100% en un proyecto, en una historia, que no me gusta la palabra proyecto, otra vez lo digo. Es una historia, aunque sea solamente para un instante, ¿sabes? Entonces, lo primero es que esto salga, que funcione, y después si lo que venga luego estamos abiertos a todos, por lo menos nosotros, Gladys y yo. Oye, como la vida misma es un instante, ¿no? Sí, es que tampoco hay que plantearse... No, claro. Claro. Vamos a estrenar el día 9. Vamos a estrenar. Y a ver qué pasa, ¿no? Y ya, claro. Lo demás, si tiene que venir, vendrá. Y si ya no, pues ya está. Bueno. Ha sido bonito. Entonces, el día 9, ¿a qué hora? A las 8 de la noche. A las 8 de la noche. A las 20 horas. A las 20 horas, madre mía. ¿Cómo invita la noche ahí, Rock. Hombre. Genial. Hay de todo un poco, ¿eh? Hay de todo. Dentro de eso hay de todo. Hay todo un poquito. Claro. A un viaje. Un viaje por la música. Sí. Un viaje por la música. Pues Gladys, Rocking y Paco, pues muchas gracias por venir esta mañana, contarnos vuestro proyecto, vuestras actividades, y espero que en otra ocasión nos acompañéis un ratito Sí, esas canciones en directo, claro, que nos gusta, sí, tanto, esa, ¿no? Esa te la debemos. No, bueno. Para Navidad, para Navidad. Para Navidad. Vale, pues si me la cobraré. Te la debemos. Vale, pues muy bien. Para Navidad, que vamos a hacer una gala de Navidad con la Escuela Yo Canto. Así que tenemos ya el pretexto para venir aquí y cantar algunas cosas. Y nos traemos las zambombas y las panderetas. Y todo lo que sea necesario, ¿no? Todo lo que sea necesario. Pues nada, y sobre todo a la botella de Aní. Hombre, soy una parte. Que muchas gracias por estar esta mañana con nosotros, venir, gracias, acompañarnos, gracias, un ratito y gracias, charlar de vuestros proyectos, y que tengáis mucha suerte, ¿no? Muchas gracias. ¿Cómo se dice? ¿Mucha mierda? Sí, mucha, claro, mierda. Mucha mierda. Gracias, Paco, gracias, Gladys. Amigos, nos vemos, nos escuchamos, nos acompañamos, si usted quiere, el próximo sábado. Darle las gracias a Gonzalo Reyes, a JJ, que ha estado esta mañana con el mejor de los deseos de que esto sonara bien y que, en fin, nos acompañásemos mutuamente. Así que los sábados son nuestros y le esperamos el próximo día. Find it in your eyes, but I'm sure it's written all over my face. Surprise, surprise, never something I could hide. When I see we made it through another day, then I say, who? See you.